todo este sabor, todo este gemir no se queda en vano en nuestro cuerpo. Para renacer es muy importante morir. En este ropaje existe una canción